¡Nos movemos! ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! Nos movemos para quedarnos. El pasajero en seco. Nos encontramos en la primera entrega del pasajero en seco porque aquello que escuchasteis aquella vez era un piloto. Y en este primer pasajero os traemos, como os anunciamos en su momento y nos comprometimos, los espacios de agenda, los espacios de seco del barrio, la pequeña denuncia y lo primero, presentarnos. Yo soy Mariana. Ella es Leo. Hola, ¿qué tal? Y él es Rafa. Buenas. Y pasajeando, hoy queríamos deciros que en la madrugada de un día 5 de agosto, un día como hoy del año 39, 13 rosas dieron su vida por la libertad y tenían un lema. Querían que se dijera que sus nombres no se borrasen de la historia. Y aquí empieza entonces, preparaos, sed condescendientes y bondadosos, el primer pasajero en seco. Get the best of you. Ann Sexton abriendo esta noche nuestro pasajero en seco, una mujer que comenzó cantando gospel allá por los años antiguos. Pasó a cantar de los clubs locales donde descubrió a David Lee, quien compuso para ella ese famoso tema, ese You Let Me Down, que se grabó en un pequeño estudio con una cara B también emblemática, ese Joe Bingo Too Long. Uno de los temas, digamos, favoritos de los más Northern Soul británicos. En el 76 grabó La Cara B, uno de los temas realmente impresionantes. Grabó varios singles, un par de álbumes, todo en pequeños sellos, y su mayor éxito en las listas de Rhythm and Blues fue ese You're Gonna Miss Me. Los británicos preferían esa parte más funky de esta mujer llamada Ann Sexton. Temas como el que habéis escuchado, este You're Losing Me, aunque Ann era una mujer bastante intensa, sobre todo con esas baladas. Una de las últimas entradas en sus listas americanas de Rhythm and Blues fue un tema llamado Angie's Wife, You're Losing Frame, del año 70, y luego, posteriormente, en los años 80, optó por retirarse. Dedicada, eso sí, a la enseñanza, en el año 2007 volvieron a tentarla, y después de 30 años de su ausencia, volvió. Eso lo hizo en un festival llamado Baptist Soul The Weekender, un festival de música soul, funky y disco, que se celebra anualmente en Alemania, y desde entonces parece ser que ha elegido no faltar durante ningún año. Continúas en Agora Soul Radio, continúas, como no, en este pasajero en seco. Y ahora empezamos con la agenda de Leo, el espacio dedicado al trocito de ocio del que vais a poder disfrutar en el barrio o fuera de él. Ya veremos. Hola, Leo. Hola, buenas tardes otra vez. Bueno, me voy a centrar solamente en un lugar, pero yo creo que ahí vais a poder encontrar todo lo que queráis. ¿Quién no recuerda las marionetas y los títeres del Retiro? Aquel señor que se escondía detrás de una ventana con un trapo negro, por cierto, que siempre era negro, y no sé por qué, será para dar más miedo. Y bueno, y de repente venía el malo y le pegaban y los niños decían que viene. Bueno, o sea, a mí me parecía encantador. Bueno, pero claro, todo eso ha evolucionado. Y entonces ahora en el mismo Retiro, ahora es el 20 cumpleaños de todos estos festivales de Titiritlandia, y hasta el día 2 de agosto, en el Teatro de Títeres del Retiro, ofrece todos los fines de semana, tarde y noche, dos obras de compañías procedentes de todos los lugares del mundo. Y gratis. ¡Ay, qué bien! Sí, y sin salir de él, podéis patinar, correr, hacer yoga, montar en bici, y para los más románticos, un paseo en barca. Oye, pues, bueno, ¿hay quien de más? Completo, ¿eh? Fíjate, muy completo el Retiro, si es que es un lujo. O sea, que no, tenemos no, un lujo. Vamos, no tenéis que salir del Retiro para nada. Además, está fresquito ahora en verano. Bien dicho. Bueno, y nada más. Ya con eso termino y ya en septiembre vendré con otras noticias. Muy bien, gracias, Leo, ¿eh? Nada. Y después de la parte chic de ocio que nos ha traído Leo en ese retiro tan estupendo en esta época del año, ya entramos de lleno en lo que es la parte de los invitados. Traemos esta vez un trocito del distrito aquí al pasajero en seco, y además lo traemos muy contentos porque ha sido un descubrimiento, es un nuevo espacio, y de repente el día 6 de junio nos enteramos que había un festival internacional y que además estaba al final de las vías. Bueno, voy a dejar de hablar, os presento ahora mismo a los padres de este proyecto, de esta La Neomudéjar, que es como se llama el espacio, y ellos son Francisco Brives y Néstor Prieto. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantados de que estéis aquí, chicos, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y también por llegar a ese final de vía como otro pasajero más, ¿no? ¡Ay, bien! Qué bien. Esto nos van a dejar un cachito de ellos y se van a llevar uno de nosotros, Leo, estoy convencida. Muy bien, chicos, a ver, pues contadnos, detrás de ese nombre tan bonito, La Neomudéjar, hay pues una sala de arte, un centro, más que sala, porque sala parece que reduce un poco a exposiciones o cosas así. ¿Qué es La Neomudéjar? Sí, pues La Neomudéjar, digamos que es un concepto que une dos conceptos dentro del inicial, que es por un lado centro de artes y por otro lado residencia artística. Todo ello engloba lo que es el proyecto de La Neomudéjar. Nosotros ponemos especial atención no solamente en los procesos expositivos de la realización final de la obra, sino también en los procesos de construcción. Y es en ese punto en el que valoramos mucho el tener la residencia artística ligada al centro de artes. Ah, pues la verdad es que sí que es muy interesante. O sea, que pernoctan y viven allí mientras... ¿Cómo funciona exactamente esto de residencia? Bueno, la residencia residencia artística internacional del Ano Mudéjar está vinculado lo que como centro de artes de vanguardia, que es realmente lo que acoge y llena el contenedor, ¿no? La residencia no es el lugar donde los artistas viven, sino solamente el lugar de trabajo. Uh-huh. Está compuesto de momento por unos poquitos talleres, pero en breve ampliaremos y esperemos tener como 10-15 residencias disponibles para creadores emergentes de todos los lugares del mundo. Bueno, de todas formas, yo lo he visto y, bueno, no hace falta que montéis ningún taller. O sea, ahora mismo como está en sí, ya es, bueno, o sea, te pierdes, en cada lugar te llena, te encuentras, bueno, es que yo me encantó, yo me vi metida en aquellas taquillas y todo, o sea, fenomenal. La verdad es que, bueno, ya te digo, que no hagáis para mí, bueno, eso hay que conocerlo. Sí, digamos que para nosotros es muy importante también el proceso de apertura, que hemos adelantado casi 6 meses, porque nuestra idea inicial era abrir en 2014, uh-huh. pero queríamos abrir también estos primeros fines de semana del segundo semestre de 2013 para que la gente también se acerque y conozca el propio espacio en sí, ¿no? El espacio es un espacio que estamos rehabilitando de alguna manera, aunque sí que vamos a respetar el proceso de decadencia del propio espacio como parte y todo del proyecto. Pero en este espacio inicial queríamos tener una apertura al público también porque dentro del proceso de construcción queremos también que las voces que participan en las visitas pues también hagan participativo el propio proceso claro. de lo que allí se realiza. No, claro, y es que además, o sea, tiene que ser para todo el público, porque de verdad que esa obra de arte que estáis allí logrando con trabajo y bueno, y todos vuestros trabajos internacionalmente y tal, ¿no? A nosotros desde luego nos han encontrado. Vamos, en o sea, eso tiene que conocerlo. Yo, bueno, ya me encargaré yo, claro, de que lo conozca la gente. Además es un edificio muy bonito, bueno, ¿no? Es un edificio del siglo XIX que estáis rehabilitando, ¿no? Sí, realmente el proyecto es una metáfora de los tiempos actuales que estamos viviendo. Nosotros cuando hablamos de poner en valor ese desvencijamiento del espacio, esas texturas, esa decadencia del mismo, es porque entendemos que ello en sí es un valor. Y al igual que las arrugas de un rostro narran la historia de una persona, estas son las arrugas del rostro de este edificio que ha pasado por múltiples usos y abandonos también, ¿no? ¿Cómo os lo habéis encontrado? Mucho trabajo, supongo, ¿no? ¿Los dos solos? Sí, bueno, realmente esto comenzó con un mapeo que hicimos en la ciudad de Madrid con los espacios que estaban en desuso y queríamos hacer una reclamación para su reutilización a través de la cultura. Uh-huh. Se presentaron múltiples proyectos, cada uno enfocado a uno de los espacios que habíamos encontrado y finalmente el interlocutor válido que entendió el proyecto desde el primer momento fue Adif y es nuestro casero. Y es el que realmente nos presentó el espacio, porque este sí que no lo teníamos localizado. Estaba uh-huh. tan escondidillo que... Sí, la verdad que sí. Adif es Renfe. No, Adif es Adif, ajá, es una parte de... Exactamente. Ajá. Pero bueno, están vinculados, ¿no? Y ellos tienen un poco... Ahí quería yo llegar ahora. ¿De dónde sacáis los recursos para semejante proyectazo? Porque esto es tremendo, la verdad. Pues yo creo que de la emoción y de la pasión que le ponemos a las cosas, porque recursos económicos pocos, pero ganas y valor y esfuerzo humano mucho. Entonces, esto es un alquiler, no es una cesión, como mucha gente quiere o pretende entender. No sé cuántas cesiones ha habido a lo largo de la historia en Madrid, ¿no? Pero pocas, realmente pocas, muy dice. Pocas. Podemos hablar también nosotros de eso. Sí. Pero bueno, esto es un alquiler y nos permite, de alguna forma, el acompañamiento, que es una de las cosas que nosotros reclamamos de las instituciones públicas, que haya un acompañamiento de los proyectos que en sí funcionan con una dinámica de autogestión, sí, que es nuestra con esa tendencia clara, ¿no? O sea, sí, porque el tema de ahora mismo el arte y las subvenciones públicas es algo que no entra en la misma frase, ¿no? Bueno, hay un cambio de paradigma, ¿no? Y nosotros ponemos en valor que hasta ahora ha habido con ese subvencionismo un mal entendimiento de lo que es el coste de la cultura. La cultura cuando se dice esto es gratis, no, esto no es gratis, esto es que alguien asume el coste. Sí. Hasta ahora lo hacían las instituciones públicas. Y si no hay dinero público destinado a cultura, lógicamente la cultura tiene su coste y habrá que sostenerla si queremos que la cultura forme parte de la historia del pueblo. Y continúe, evidentemente, y no ahogarla a la pobre. Bueno, una cosa que me ha llamado mucho la atención, leí que os estrenasteis el chupinazo estupendo de entrada el día 6 y ese fin de semana fue la celebración del Festival Internacional Video Art House Madrid. O sea, contadnos qué es ese festival, porque yo no lo conocía y, sin embargo, es un importante festival, ¿no? Sí, bueno, esta ha sido la segunda edición. El festival de vídeo tiene una característica fundamental, que es que contamos todos los años con la figura del doble país invitado, de manera que multiplicamos la capacidad de intercambio cultural con diferentes países. Uh-huh. En la edición de 2012 contamos con Colombia e Israel como países invitados, y esta edición de 2013 fueron los países nórdicos, contamos con Finlandia y Suecia como países invitados, precisamente aparte para tratar un congreso, un mini congreso que hicimos dentro del festival, que era Otra Europa es Posible. Ajá, y, me gusta. Sí, y además queríamos lanzar también un poco un puente entre el sur de Europa y el norte de Europa, saltando un poquito el eurocentrismo dominante, uh-huh, para hablar también de la diversidad cultural europea como una fórmula de unión también o de cohesión. Ah, pues suena interesantísimo el festival. Duró 3 días entonces, ¿no? Según he visto. Sí. ¿Qué actividades especiales o qué artistas especiales querríais destacar de aquellas jornadas? Sí, contamos con la presencia de Anders Weber, que es el comisario y director del festival de Ángel Home Video Art en Suecia. Contamos también con Timo Sopela, que es el director de la Asociación de Artistas de Visuales de Finlandia, que trabaja una representación de videoarte finlandés que ahora mismo todavía se puede ver en el espacio. Caramba, ¿y robótica? No me digáis que también, porque eso ya sí que me dejó alucinada. Sí, bueno, como el espacio realmente está destinado a las nuevas artes, todo lo que tengan disciplinas de vanguardia, como es el videoarte, la performance, la robótica, el parkour, están dentro de ese proyecto. Perdonad mi ignorancia, ¿qué es el parkour? Pues nosotros en concreto, dentro de las residencias, hay un colectivo que se llama Madrid Arte del Desplazamiento. ¿Ves? Es un colectivo... Yo eso lo sé, Mariana. Venga, pues ala, cuéntalo tú. No, él lo ha dicho. Es un colectivo de chicos muy jóvenes que aparte encajan perfectamente dentro de una línea de coherencia dentro de lo que nosotros consideramos que es a poner en valor en la cultura. Una de las características de ellos es la autosuperación, pero no la competitividad, y el soporte mutuo, ¿no?, del grupo. Entonces ellos están haciendo la residencia porque no disponen de espacios. Normalmente su disciplina se hace en la calle, pero también es verdad que ellos reclaman un espacio donde poder practicar, porque no es una cuestión fácil de que mañana se ponen a hacer saltos mortales, porque sí. Entonces es gente que tiene realmente una disciplina muy fuerte, muy, muy radical, y que muchos de ellos están, de hecho, en los centros de alto rendimiento, como gimnastas. Fíjate. Oye, ¿estos chavales son los que cuando salen en la televisión son los que saltan los tejados y esos saltos tan, bueno, que eso hay que ser de goma, bueno, hay que ser muy joven, claro, también? Sí, efectivamente. Es así, ¿no? Efectivamente es por lo que más se conoce, ¿no? Claro, por los chavales, sí, que van saltando, sí, entre los edificios, aunque todo es mucho más complejo que todo ello. De hecho, claro, sí, todo lo que realizan tiene mucho, uh-huh, que ver con coreografía, con el movimiento, uh-huh, con el arte del desplazamiento, ¿no? Como ellos bien dicen, y todo lleva pues mucho trabajo, mucha disciplina, y la verdad que estamos muy contentos, uh-huh, y muy orgullosos de tenerlos, uh-huh, en residencia en nuestro espacio. Ah, bien. Oye, y si yo quiero de alguna manera hacer publicidad de vuestro trabajo. A mi vecina, por ejemplo, una señora de la calle, del mercado y tal, para que lo conozca, del barrio. ¿Cómo se puede explicar para que ella lo entienda? Pues mira, es muy curioso lo que nos ha pasado, porque contando con el centro como Códigos de Vanguardia, pensábamos que íbamos a tener un público mucho más joven, más actual, más modernillo. Pues resulta que no, que la mayor parte de la gente que viene a visitar el centro, quizá quien mejor entiende es la gente de una cierta edad. Uh-huh. Yo creo que porque de alguna forma en referencia, históricamente han tenido más conexión con las vanguardias, uh-huh, y han sido las vanguardias, pues a lo mejor el surrealismo, que lo han tenido como muy presente, el tema de Dalí, sí, y inmediatamente encuentran los códigos que a lo mejor para otras generaciones es necesario una didáctica y una explicación, uh-huh, mayor. No, la verdad yo es que me encontré como, bueno, parecía, vamos, mi ámbito. O sea, yo entré allí y dije, oye, si es que yo me estoy viendo ahora mismo aquí, o sea, estoy integrada. Me voy a poner las tabatillas. Integrada, de estar por casa. Sí. Integrada totalmente. Me encantó. Para que la gente se anime a pasar por la calle Antonio Nebrija sin número, que no lo he dicho, la Neo Mudéjar en la calle Antonio Nebrija sin número al final de las vías, ¿cuáles son vuestros próximos proyectos, los más inmediatos? En septiembre comenzamos con una programación bastante concentrada. El día 5 se hace la inauguración de una de un monográfico de street art en la figura de Laguna, que es uno de los grandes muralistas que tenemos aquí en Almagro y que tiene una trascendencia internacional enorme, pero que su obra de estudio no está siendo tan conocida. Entonces queríamos poner en valor esa parte del esfuerzo también del artista de street art, que no solamente trabaja directamente sobre el muro, sino que también trabaja desde su estudio y que tiene una obra pues menor, pero que es no por ello menos importante, ¿no? Ah, qué interesante. Y después comenzamos también con un ciclo de un colectivo que tenemos en residencia, que es la Joven Orquesta en el Tejado, que son 14 cuerdas que ensayan y trabajan en el espacio sobre, investigan sobre Bach. Entonces comenzamos un ciclo todos los jueves de septiembre a las 9 de la noche con conciertos de música barroca dentro de este contexto tan industrial, ¿no?, que es la Neumudéjar, y aparte, bueno, pues nuestras continuadas proyecciones de videoarte y curatorías de videoarte internacional. Oye, qué chulada, me encanta, sí, todo. También me gustaría destacar una de las cosas que hemos cerrado ahora también con el Instituto Goethe, y es que el 20 de septiembre mostramos el Festival de Oberhausen, la 58 edición del Festival de Cortometrajes, uno de los más antiguos de Europa. Pues gracias a la colaboración del Instituto Goethe vamos a contar con la presentación dentro del espacio el día 20 a las 8 de la tarde. Estupendo, estupendo. La verdad es que tenéis un programa delicioso. Suena muy bien, muy bien. Oye, gracias. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias, Fran y Néstor, por venir. Estamos en contacto, es lo que hablábamos por teléfono cuando nos conocíamos, ¿no? Que es importante establecer redes. Por supuesto. E ir conociéndonos los diversos centros, ir conociéndonos la gente y hacer cosas juntos. Por supuesto. Por supuesto. Nosotros, aparte, una de las fuertes de nuestro modo de gestión es el trabajo en red, fundamental. Genial, genial. Pues entonces ya sabemos dónde estamos. Ya me pasaré yo allí de vez en cuando. Leo la tendréis. Soy la reportera intrépida de la calle. Gracias, chicos, de nuevo. A vosotros. Muchas gracias a vosotros, un placer. Gracias. I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the scene of someone's dream. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe that, baby, I'm really when you said goodbye. It's my turn to fly, so girls get in line, cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Now I'm alright, you might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that, baby, it's a beautiful day, I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying that it's a beautiful day, the sun is up and the music's playing. And even if it started raining, you wouldn't hear this boy complaining, cause I'm glad that you're the one who got. Think I'll take up my time with thinking of a breakup, then you've got another thing coming your way. 'cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away, it's a beautiful day. It's a beautiful day, y una nota optimista esta tarde en El Pasajero en Seco. El pasado 16 de abril se puso a la venta este último trabajo de Michael Bublé, este To Be Loved, que el popular cantante y actor canadiense pues nos realizaba pues casi desde el 2011, creo, aproximadamente, no editaba un álbum. La verdad es que la historia de este hombre es un poco parecida a un cuento de hadas, ¿no? Fue hijo de un pescador pobre, desde niño amaba el hockey, sobre todo él lo que soñaba como cualquier niño, es una estrella del deporte. Sin embargo, el abuelo, que era italiano y bastante más listo, pues el hombre, que era apasionado de la música jazz, le escuchó cantar un día y se dio cuenta que su nieto, la verdad, es que tenía bastante talento y que no era precisamente el hockey lo que le iba a hacer rico. Durante varios años le dejó escuchar sus discos de jazz y aprovechó pues cada ocasión para hacerle cantar en público. De hecho, el género musical que ha marcado toda la carrera de este cantante, a pesar de estos temas tan popis, el cantante ha sido el jazz, no cabe duda. Específicamente se parece bastante a la voz melódica de Frank Sinatra. Por eso no es extraño que el nuevo álbum de Michael Bublé apueste muchísimo más por todos esos estilos. Continúas en Agora Sol Radio, continúas, como no podía ser de otra manera, en El Pasajero en Seco. Ahora, los libros. Bueno, ya estoy aquí otra vez, que os voy a presentar unos libros, un par de libros que me han parecido a mí muy interesantes y, bueno, que a mí me gustan mucho. El primero es uno de Isabel Allende, que se llama Inés del alma mía, y está situado en el siglo XVI. Y es un reconocimiento a los cientos de mujeres que fundaron los pueblos mientras sus hombres embarcaban hacia el nuevo mundo. Es una novela que concede una tregua a la rudeza, la violencia y la crueldad de un momento histórico tan difícil. Es cautivadora, os la recomiendo. Después tenemos un pequeño libro de relatos que es del escritor Javier Puebla, que se llama Pequeñas historias africanas, y está inspirado en historias reales, pero con un toque tan humano y tan personal que te llega al corazón. Son cortitos y muy fáciles de leer, muy bien escritos, que para el verano pienso que, bueno, no tienes que seguir una lectura muy continuada, puedes coger uno, los dos días coger otro, y bueno, pues muy bien, los recomiendo encarecidamente. Que paséis buen verano. Offrez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Offrez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-pa-la-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-la. Je veux l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me cache de là. J'en ai marre des langues de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons-en. sans découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans notre réalité. La voz revelación, no cabe duda, la de esta chica, está llamada Zat. En el año 2001, más o menos, es cuando empezó su carrera musical como cantante del grupo blues 50 Fingers. Cantó con otros grupos de la Angulet, particularmente formó parte de un quinteto de jazz que fue una de las cuatro cantantes de ese grupo llamado Izatadat, conocido también como Estrella Fugaz. Y el grupo lo formaron pues 16 integrantes, con los que estuvo en gira 2 años en la zona Mediodía Pirineos y en el País Vasco. Ha trabajado como corista para grabaciones en estudio en Toulouse y ha colaborado con gente y con muchísimos cantantes como Maeso, Armengo, Vladimir Max, Jean-Pierre Madère y el mismísimo Gerard Grau. La verdad es que es la voz revelación. Si tenéis oportunidad de escuchar el disco vais a quedar sorprendidos, pero si os veis los vídeos vais a flipar todavía mucho más con la capacidad de esta mujer de hacer música sin llegar a cantar siquiera. En mayo del 2013 ha sacado su segundo álbum, ese disco titulado Recto Verso, con 14 nuevas canciones, y el primer single Onira se ha convertido desde el primer día en un superventas, con lo cual iros preparando porque va a ser la sensación de este próximo año, y si no ya lo veréis. Y ahora nos acompaña como siempre un amigo en este espacio que estáis absolutamente todos invitados a traer un tema y una historia. Las canciones de los amigos. Con nosotros hoy está Chami, que nos ha visitado, lo hemos engañado de mala manera. Hola, Chami. Hola, muy buenas tardes. No, no ha sido un engaño, la verdad es que ha sido premeditado y con alevosía, ¿no? Más que nada. Sí, que sí. Le hemos enganchado por la calle y trae una historia y un CD bajo el brazo. ¿Qué CD nos traes y qué historia, Chami? Cuéntanos. Pues el CD que traigo es el cuarto trabajo en estudio de la banda británica Led Zeppelin. Un disco, además, curioso porque originalmente no tenía ningún título. De hecho, por lo visto, todo se debe a un cabreo que tenía el señor Jimmy Page a raíz de que el tercer disco de Led Zeppelin, es el Led Zeppelin 3, pues fue muy criticado por la propia crítica, valga la redundancia. Uh-huh. Y eso provocó que dijeran, sí, pues vamos a sacar un disco, el próximo, en el que no vamos a poner ni el nombre del grupo, ni título, ni nada en absoluto. Solo había como cuatro símbolos, como cuatro runas, sí, que identificaban. Luego con el tiempo se fue descubriendo, identificaban cada runa y representaba a cada uno de los cuatro componentes de la banda. Curiosidades que uno descubre buceando por la Wikipedia y cosas de esas, ¿no? Qué útil. Pero que realmente a mí este disco, la historia que me motiva es que casi podría afirmar con total seguridad que fue el primer disco de rock que yo escuché en mi vida y fue el que me cautivó, digamos, para que esto, esta música, el rock, pues fuera mi modo de vivir, mi modo de pensar y mi modo de sentir. No es una historia mucho más allá, es simplemente eso. Y dentro del disco una canción especialmente, que no es a lo mejor lo más rockero del mundo, ni mucho menos, porque es una balada, un medio tiempo, no sé cómo describirlo, uh-huh. porque realmente en los 8 minutos que dura la canción da tiempo un poco a todo, ¿no? La historia no dice nada, porque la historia he intentado descubrirla y no dice nada. Yo también he intentado ver un poco a ver por dónde iba, pero no... porque dinos el nombre del tema. El Stairway to Heaven, esa famosa escalera al cielo. Pelos como escarpias, ya veréis. Que como digo, no tiene ninguna historia, simplemente son las paranoias que en aquella época tenían los Led Zeppelin, porque a raíz de este disco fue cuando empezaron con la fama esa que les superó, digamos, de que iban arrasando hoteles, destrozando, consumiendo alcohol, drogas, etcétera. Y fue a raíz de este disco que luego, con el tiempo, pues ya sí, la gente, por ponerle un título, empezó a llamar Zeppelin 4, uh-huh. por aquello de que era el cuarto. De llamarlo de alguna forma. Como, ¿no? era el cuarto, claro. trabajo, pues lo llamaron de alguna forma. Pero el disco, como ves en la portada del CD remasterizado después, posteriormente, no aparece absolutamente nada, simplemente pues un cuadro, una postal, uh-huh. y de un señor, de un mendigo, acarreando hierba, y al fondo, pues la ciudad, el progreso, por así decirlo, sí, que representaba un poco. La postal, curiosamente, pertenecía a la colección privada de Jimmy Page. Ah, mira, tampoco se complicó mucho la vida, no, entonces, no, para la vida para le hacerla, gustó, ¿no? y lo hizo. Luego el otro ya pues fue el arte del resto de la portada, pues ya fue, supongo que lo haría alguien. Uh-huh. Como digo, luego posteriormente se remasterizó y sí es cierto que había algo más de información que lo que había en su momento, uh-huh. ¿no? Pero nada más, poco más, es decir, porque el disco en sí no tiene mayor trascendencia, salvo que a partir de aquí los Zeppelin pues ya despegaron. Arriba. Y al final pararon, como todo el mundo sabe, vamos a contar la historia. Y para mí pues es una de mis bandas preferidas, Led Zeppelin, y este disco quizás es el que me motivó a dedicarme, no sé si de qué manera, pero a sentirme identificado con el rock, quiero decir, yo quiero vivir el rock, quiero ser un rockero. Yo quiero esto. En lo que eso representa. Para bien o para mal. Para bien. Hombre, a mí me ha ido, a mí me ha ido bien. Yo te veo estupendamente, a mí me ha ido bien con el rock. A mí me ha ido bien con el rock, no me puedo quejar. Pero bueno, algunos pensarán que el rock no es tan interesante. Ellos se lo pierden. Pues vamos a ponerles el tema, ¿no? Para que se lo repiensen. Venga. Thank you. In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees and the voices of those who stand up. El aire que se respira en Retiro va a ser el tema de nuestro espacio de denuncia hoy, que se nos ocurrió pues un poco leyendo la prensa. Estuvimos leyendo un artículo que hablaba sobre los altos niveles de contaminación detectados en nuestro distrito, en concreto en el medidor que se encuentra en el límite entre Retiro y Salamanca, concretamente en Escuelas Aguirre. Este medidor, según el artículo, pues registró unos niveles y nos empezamos a preguntar muchas cosas acerca de la contaminación en el aire de Madrid. Y bueno, pues invitamos a Mariano de Ecologistas en Acción y aceptó. Hola, Mariano. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir. A vosotros por darnos la oportunidad de hablar de este tema. Mira, la primera discrepancia que yo quería señalar en cuanto a este tema de la contaminación es la información que encontré en este artículo, que decía que ese nivel superior que había en Escuelas Aguirre estaba 5 puntos por encima de lo que debería ser, mientras que en el informe que presentó Ecologistas en Acción en enero de este año señalaba que ese nivel por encima era de 11 puntos. ¿Cómo puede ser? A ver, estas cosas son un poco... O sea, puede ser porque los valores límite legales, o sea, los valores que fija la normativa en algunos contaminantes son bastante más laxos que los que recomienda la Organización Mundial de la Salud. En el caso, por ejemplo, de partículas en suspensión, hablamos de que los valores que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que es la referente en todo esto, pues son la mitad que los que están establecidos legalmente. Entonces, en nuestros informes solemos hacer los dos tipos de comparaciones y bueno, es lo que se me ocurre que puede ser esa diferencia, ¿no? En función de qué referencia se utilice. O sea, que hay una especie de doble rasero, porque por ahí quería yo llegar también un poco a que nos explicaras en qué consiste la contaminación del aire, qué partículas son las que hay, cómo se mide esos valores para que pueda haber una serie de actuaciones al respecto, si son necesarias. Explícanos un poquito en qué nos afecta el aire que respiramos. Vale. Bueno, la contaminación del aire es un tema que viene de muy atrás. Lo que pasa es que en las últimas dos décadas se empiezan a hacer estudios bastante más sólidos y coherentes, sobre todo por la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, todos estos estudios lo que vienen a demostrar es que cuando se alcanzan ciertas concentraciones de determinados contaminantes en la atmósfera, pues, por ejemplo, se incrementa el número de personas que entran en el hospital por causas cardiorrespiratorias o cardiovasculares, ¿no? Entonces, bueno, se descubre cómo hay una relación directa clara de que según qué contaminantes, una determinada concentración, se incrementa la hospitalización de personas, incluso también el número de fallecimiento por causas relacionadas con el aparato respiratorio o cardiovascular, ¿no? De ahí se sigue avanzando y, bueno, ya hay un consenso claro en que la presencia en la atmósfera de determinadas sustancias pues tiene afecciones sobre la salud de las personas, ¿no? Hay muchos tipos de afecciones. Las hay desde afecciones más directas que afectan al aparato respiratorio cardiovascular, pero luego hay otras, ¿no? Como es el caso de las alergias, por ejemplo. Oh. Una afección que merma la calidad de vida de muchas personas y cuya causa es la contaminación. Pero también hay muchísimas más. Hay incluso algún estudio que analiza determinadas sustancias contaminantes en la agresividad y el crimen que se produjo en una ciudad americana. Fíjate. Hay algunas que hablan de abortos, muchos tipos de cáncer. Es decir, se sigue avanzando y, bueno, eso está claro. Te voy a hacer una pregunta. Mira, como estás diciendo todo lo que puede perjudicar en la salud, ¿tú crees que estos huertos vecinales que están saliendo ahora de moda, oye, ojalá salgan muchas más modas de ese tipo, ¿no? Que hay algunos que están situados en unos sitios en plena contaminación. ¿Tú crees que esos productos, que si los comemos nos afectarán también? O sea, ¿son sanos? Es una pregunta bastante comprometida, que no me atrevo a responder. No lo sé, ciencia. Habría que analizar si entiendo que ciertos metales pesados que pudieran depositarse en el terreno, habría que ver si las plantas pueden tratarlos o se quedan almacenados. No lo sé, eso creo que haría falta un estudio más avanzado, sobre todo para decir que no es bueno hacerlo. Que no es bueno, ¿no? Claro. Por eso hay algunos, digamos, componentes del grupo que tenemos de huerto, de la red de huertos de aquí de Adelfas, no lo toman. Que lo cuestionan, ¿no? Pero eso no lo cuentes. Algunos se reservan, dicen, no, yo es que tengo en casa y yo ahora ya sé porque no tienen mucha seguridad. No, pero está bien, oye, yo lo como, ¿eh? De todas formas, los alimentos que vienen yo lo como, ¿eh? Tampoco, del modelo agroindustrial tampoco es que vaya mucho más. Tampoco son muy fiables, no, es verdad. Sí, pero bueno, era por saber un poco, ya que está aquí al lado el nuestro, pues bueno, pues saber un poco. Hay dos tipos de mediciones, ¿no? En teoría debería haber dos tipos de mediciones, una para... digamos, la que afecta directamente a la salud humana y otra la que afecta a lo que es la parte vegetal, sí, del entorno. Debería haber esa doble, digamos, que estar pendiente de ese tipo de valores, ¿no? ¿Cómo se mide ese tipo de cosas? Sí, a ver, voy a intentar explicarlo lo más claramente posible. Hay varios tipos de contaminantes, ¿no? Entonces, y diferentes tipos de concentraciones. Entonces, hay valores que son para concentraciones de un día o hay otras que son la media durante todo un año. Ajá. Porque la salud se puede ver afectada por una concentración muy elevada en un corto espacio de tiempo, pero también se ha demostrado cómo determinados niveles en un tiempo prolongado también afectan. Uh-huh, entiendo. Entonces, cada contaminante, en función de los estudios que se han realizado, tiene diferentes valores límite. Y luego están los legales y luego está la Organización Mundial de la Salud. Uh-huh. ¿Vale? Yo precisamente eso había leído, que al parecer la OMS publicó que alrededor de 2 millones de personas mueren al año, ¿no? Son valores como terroríficos. Sí, esto. Ciertas concentraciones las concentraciones de, por ejemplo, en partículas, tienen una correlación directa con el número de fallecidos. Es decir, cada microgramo metro cúbico que se pudiera rebajar una concentración media anual, creo recordar que a un 3% se podría haber reducido el número de personas que fallecen a causa de la contaminación, ¿no? Es decir, que son números, que son números directos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se mide? Bueno, lo que hay son estaciones de medición que supuestamente la gente solemos fijarnos en las estaciones de medición como... Pero en realidad, si está bien hecho, que es lo que debería ser, uh-huh, la estación de medición debería representar todo un área. Uh-huh. Es decir, no es solamente el cruce entre esas dos calles o sino que esa estación, porque la contaminación no conoce de límites, no conoce de barrios, sí, se distribuye por todos los semáforos. Entonces, supuestamente se colocan las estaciones para tener... No puedes colocar estaciones en todos los cruces porque no tiene sentido. Uh-huh. Entonces se colocan unas pocas y supuestamente cada una representa una zona territorial. Entonces se entiende que lo que está dando esa contaminación afecta a toda esa zona. Uh-huh. O sea que, entonces, dependiendo en el sitio que vivas y desarrolles tus actividades, puedes tener mejor calidad de vida o peor dentro de la misma ciudad. Bueno, a ver, es que eso ya depende mucho de qué tipo de ciudad, ¿no? En general, en una ciudad como Madrid, yo creo que es complicado encontrar alguna burbuja en la cual no haya un resquicio de contaminación, ¿no? Porque al final la contaminación se dispersa y, pues, hombre, evidentemente quien viva al lado de la M30... Es decir, el indicador básico para saber qué zona está contaminada es muy sencillo. Son vías con tres carriles o más, uh-huh, que es, lógicamente, por donde más automóviles pasan. Sí. Entonces, donde hay eso, esos son los lugares más contaminados de la ciudad. Quien viva próximo, pues por decir alguna, ¿no? El Paseo Recoletos o en el Paseo de Delicias o cerca de Castellana, o sea, carriles, sí, con muchas tal, sí, evidentemente, de forma cotidiana está... Más expuesto. Está más filtrando expuesto. Más contaminación que a lo mejor había personas que vivan un poco más retiradas o en barrios un poco más residenciales. Uh-huh. ¿Y los túneles, de alguna manera, solucionarían en alguna medida ese problema de la contaminación emitida por el transporte, por los coches particulares? Bueno, los túneles ha sido... El ayuntamiento durante mucho tiempo los ha vendido precisamente como para intentar, o el soterramiento de la M30 lo justificó en cierto modo como reducción de la contaminación. Ahora, para nosotros es una incoherencia dura, ¿no? Porque si el principal problema de la contaminación en la ciudad es el automóvil, que estamos hablando de que alrededor, por ejemplo, en Madrid es un 80% de la contaminación que es producida por los automóviles, uh-huh, abrir un túnel lo que haces es sigues favoreciendo el uso del automóvil. Entonces, al final no consigues erradicar los atascos, simplemente consigues hacer un foco de atracción a mayores automóviles, al final tienes el túnel colapsado y las calles de arriba colapsadas. Uh-huh. Entonces, bajo una política de movilidad sostenible, que lo que debería estar orientada es a reducir y a limitar el uso del automóvil, precisamente para reducir los valores de contaminación, medidas que aparte son muy costosas económicamente, como hacer un túnel o un soterramiento de la M30, no están, sí, justificadas. Uh-huh. Se podrían hacer de otras formas vamos, al menos bajo el prisma de reducir la contaminación del aire. Otra cosa es que se haga por otras razones y luego se justifique. Urbanismo o lo que sea, ¿no? Porque precisamente una de las cosas que quieren adoptar la alcaldesa, continuando la línea de Gallardón, es aumentar el número de carriles para coches, en principio para el año 2014 o cosas así, y para el 2020, en teoría, quieren restringir la carga y descarga de mercancías en el centro de la ciudad. Pero has dicho aumentar, es reducir, ¿o no? Eso, bueno, reducir los carriles y aumentar los de carril bici y bus. Esa, ¿pero sí, dónde? Lo he dicho mal. En la zona de el Lake, en el eje Prado Recoletos, también Alberto Aguilera, varias zonas, pero bueno, un poco aquí llegando al distrito, sobre todo esa zona. ¿Tú crees que eso realmente, no conozco el plan al detalle, pero vosotros que imagino que sí sabréis los datos, eso realmente va a ser el pan para hoy, hambre para mañana? ¿O esto va a alguna parte? La remodelación del eje Prado-Recoleto, la verdad es una batalla larga, en la cual además Ecologistas de la Nación jugó un papel importante. Y bueno, es cierto que el eje Prado-Recoleto es una zona emblemática de la ciudad. Fue un bulevar en la cual al final se fue quitando espacio y se llegó al automóvil, y ahora no sé si hay 5 carriles en cada dirección, ¿no? Es una zona que bastante contaminada. Y bueno, es también un foco turístico, es decir, es un emblema de la ciudad, ¿no? Entonces, desde hace muchos años se lleva hablando de cómo remodelarlo. La propuesta inicial de Gallardón era hacer un túnel por debajo, efectivamente, y plazas de aparcamiento. Ahí la tuneladora, qué afición, qué afición. Querían hacer un túnel y plazas de aparcamiento. Y nosotros, ecologistas, presentamos un plan alternativo, un plan que era tan sencillo. Oiga, usted, si usted quiere convertir esto, volverlo a hacer un bulevar, y que nosotros lo defendemos y nos parece bien, quite 2 o 3 carriles o 4 al coche, los peatonaliza y metes uno para autobuses y taxis y a un carril bici y ya está. Entonces, lo que ahora plantea la botella, no sé si es lo mismo que nosotros ya planteamos hace mucho tiempo, pues como una medida bastante más eficiente y lógica de planificar el espacio. Y bueno, evidentemente tendría, no con esa medida se va a mejorar la contaminación, porque para mejorar la contaminación de una ciudad como Madrid, con 1 millón de coches que entran cada día, hace falta un plan bastante más integral, bastante más ambicioso. Ahora, esto, si se hiciera esto sin parque ni nada más, simplemente quitando carriles a automóvil, bueno, es un pequeño avance, y además en un sitio bastante emblemático como la ciudad de Madrid. Oye, y dentro de vuestras reivindicaciones, ¿os veis como apoyados? ¿Encontráis como mucho, no sé, muchas gratificaciones o lo veis esto que no os hacen mucho caso? ¿Quién os tiene que hacer, claro? Porque bueno, siempre decimos que ecologistas nos ha tocado asumir un rol que no deberíamos, que es por nosotros cada año elaboramos un informe estatal de la contaminación. Ajá. De todo el estado, de cuáles son las peores zonas, de la gente que está respirando aire contaminado, que luego también se hace en varias comunidades autónomas y ciudades. Y somos nosotros quien tenemos que avisar a la gente, ¿no? Sí. Cuando en teoría no somos una entidad pública, y cuando quien maneja los datos es el ministerio, claro. Y cuando debería ser el mismo ministerio, las mismas instituciones, las informarán a los ciudadanos del problema grave para la salud que supone la contaminación del aire. Lo que nos hemos encontrado es todo lo contrario. Generalmente, es cierto que últimamente, como hemos ganado bastante credibilidad, ya el debate nos afronta, pero los primeros años, al menos en Madrid, fue una lucha bronca en la cual la única excusa del ayuntamiento era que venían polvos de aire subsahariano, o del Sáhara, o que venía, es decir, era como echar balones fuera, que la ciudad está muy, que somos, nos llamaban catastrofistas. Claro. Y además, de todas formas, antes incluso de venir vosotros, a los ecologistas, nosotros de mi generación, es que hace muchos años esa palabra ni se conocía. Claro, entonces la verdad es que, teniendo en cuenta que la población es mayoritariamente mayor, pues no me extraña que os cueste mucho, que además la gente lo entendamos, que es un beneficio para nosotros, claro. No, pero a nivel de sociedad sí que mucha gente nos reconoce, y bueno, es en cierto modo algo, una buena recompensa ver que muchos sectores sociales te dicen, oye, qué labor más necesaria estáis haciendo, ¿no? O sea, que eso sí que lo tengo presente. Sí, nosotros hemos reciclado siempre, porque como no había. Directamente. O sea, pues es que me llama mucho la atención, Mariano, lo que estabas comentando ahora, porque he echado un vistazo, yo que soy un poco maniática y un poco masoca, al plan de seguimiento de calidad del aire del Ayuntamiento de Madrid. O sea, que aquello es casi peor que leerte tu seguro de casa, pero yo me lo leí. Somos dos frikis. Pero encontré que dentro de la aplicación de un análisis DAFO, que está esto muy en boga, lo del DAFO, Supuestamente, desde 1990 se ha potenciado la sustitución de calderas de carbón por otro tipo de energías, porque ya lo del tráfico, evidentemente, como tú has dicho, tiene que ser parte de un plan mucho más amplio que lo que se está intentando hacer. Pero también, evidentemente, hay un problema en lo que es la combustión de hogar. ¿Tú sabes o conoces algo realmente que se esté haciendo en este sentido en cuanto a consumir energía más limpia? Bueno, las calderas en los años 90 sí que eran una fuente contaminante más importante de lo que es ahora, y sí que es cierto que en la mayoría, o sea, ha habido una línea de actuación para ir cambiando las calderas de carbón por otras de gas natural o etcétera. Y eso es cierto que sí que esa, bueno, no es del último gobierno, esto viene bastante atrás, dando ayudas para la renovación de las calderas y también no dejando que se construyeran nuevas, ¿no? Y es cierto que ahora la contaminación, los estudios de contaminación en Madrid, pues sobre todo el principal contaminante que procede del carbón, que es el dióxido de azufre, está muy bajo, ¿no? Es decir, que actualmente, a día de hoy, la contaminación procedente de calderas no supone un aporte importante. El aporte viene del tráfico. Entonces, ahora, a lo mejor en los años 90 no estuvo mal llevar a cabo esta línea, pero ahora donde hay que incidir es en el tráfico, ¿no? Pero es un poco complicado, ¿verdad? Porque el mismo ciudadano, aunque estemos concienciados con la contaminación, el automóvil no lo deja. Porque la vista está que cuando dicen, bueno, eso es político, ¿no? Pero bueno, un día sin automóvil, ¿no? O sea, estadísticamente es cuando más tráfico sale a la calle. O sea, que no sé cómo está eso. Es complicado. Sí, o sea, es complicado y hace falta tres agentes. Por un lado, las mismas personas que adopten, que lo asuman, y que yo creo que hay cambios. Claro. Las instituciones también tienen que aportar lo suyo. Y, por ejemplo, la contaminación del aire. Es decir, si en vez de estar llamándonos catastrofistas o echando balones fuera, se informara correctamente de lo que supone la contaminación del aire, claro, luego no se encontraría la oposición social que se encuentra cuando dices que quieres aplicar ciertas medidas como el estacionamiento regulado o ciertas medidas que, bueno, se podrían entender mejor si fueras coherente, ¿no? Lo que no vale es decir, no tenemos ningún problema de contaminación del aire, claro. Estos son los ecologistas que son unos exagerados, pero luego, claro. Oiga, luego es que no puedo cometer nada porque la gente no quiere, ¿no? Ya, pero es que todas las medidas que toman prácticamente los gobiernos son cobrando. Sí, bueno, a ver, en el tema de cobrar, habría una solución muy fácil que tampoco quieren aplicar, que es que el cobro fuera finalista. Es decir, si tú, por ejemplo, toda la parte de recaudación del servicio de estacionamiento regulado lo dedicaras en su totalidad al transporte público, a evitar el estado cochambroso en el que se encuentra el sistema de transporte público de la ciudad, la gente lo entendería. Lo que no vale es que tú pidas dinero y luego te lo gastes en sobres o lo que sea. Que luego lo reviertan y se vean. También. Si tú te comprometías y dijeras, todo el dinero que voy a sacar, o de las multas, o de lo que sea, esto va a ir exclusivamente destinado a compensar un transporte público de calidad o a peatonalizar la ciudad o a hacer carriles bici, hombre, pues a quien tenga que pagar por el automóvil lo va a entender mejor. Claro, es que por todo, por los estacionamientos regulados, porque las motos pequeñas antes no llevaban matrícula, ahora tienen que llevar matrícula y tienen que cobrar. Es que todo lo que hacen para aportar algo relativamente positivo es cobrando. Pero bueno, vamos a intentar poner un granito de arena, porque claro, bueno, este claro. Tema es tan tremendamente enorme, y se escapa tanto de nuestras posibilidades a pie de calle, que lo que sí que le preguntaría yo a Mariano es un par de consejitos, aparte de intentar coger poco el coche. ¿Qué podríamos aportar como ciudadanos al mejorar un poquito todo esto? Bueno, yo creo que es entender que también el aire es algo colectivo, es decir, entonces, igual que pues el agua o el suelo, podemos ser responsables de una contaminación mayor que al final afecta a nuestras al resto de personas, pues entender que el aire también es un espacio donde podemos depositar más basura o no en función de nuestro estilo de vida, ¿no? Uh-huh. Y hay que tener en cuenta que la contaminación del aire, no lo he dicho antes, afecta principalmente a niños pequeños o a personas mayores o a personas enfermas. Es decir, que también bajo ese prisma más ecosocialista, pues habría que hacer una gestión mucho más solidaria de la atmósfera. Entonces, ¿cómo reducimos nuestra contaminación? Pues bien, bueno, pues hay que ser conscientes de que el automóvil es el medio que más contamina, hay que intentar evitarlo al máximo posible, quien pueda, o también sea transporte público, no hay necesariamente ir en bicicleta, también se puede andar. Uh-huh. Y bueno, y luego por la parte de intentar denunciar cuando hay niveles de contaminación, exigir una mejor información pública. Es, por ejemplo, una vergüenza que lugares tan contaminados como, es decir, una estación que se quitó del paseo de Adericia, donde hay un parque infantil, nosotros, bueno, no entramos al debate de si estaba bien quitarla o no, pero que no, lo que no puede ser es que dejes un parque infantil donde la gente está llevando a sus niños en una de las mayores zonas contaminadas. O que el Retiro, que habéis mencionado al principio, que es una zona que en verano tiene unos niveles de ozono troposférico bastante elevados, la gente vaya a correr. Claro. Si tienes una ciudad contaminada, al menos informa a la gente y dile que no, que cuando haya estos niveles de ozono troposférico no salga a correr. Claro. Pero no lo ocultes, porque al final lo que estás poniendo en juego es la salud. Entonces ahí también yo también diría a las personas que, aparte de que ellos intenten contaminar menos, también aquellas personas que practiquen deporte y tal se informen un poquito a través de la página, o exija que les informen, que se puede hacer muchas formas, porque al final lo que están poniendo en riesgo es parte de su salud. Pues sí, la verdad es que ahí estamos vendidos. O sea, lo único que podemos intentar es informarnos, porque el análisis DAFO del plan de seguimiento no decía nada acerca de informar a la ciudadanía de lo que supone la contaminación del aire. Así que bueno, vamos a despedirnos. Hemos llegado ya. Ha sido un placer. Al final de la denuncia nos quedarían mil cosas, pero ya estamos fuera de tiempo casi. Muchísimas gracias, Mariano, por venir. Ha sido un placerazo y te pensamos volver a invitar. O sea, que haciéndote la idea. Aceptaré la invitación, gustosamente. Gracias. Vale. Estamos a gusto. Y como estamos a gusto, nos hemos pasado algo de tiempo. Así que la despedida ha de ser breve, pero es una despedida ofreciendo volver. Esperamos encontraros en otro programa, porque os lo hayáis pasado bien en este. Así que besos fugaces y pasajeros. El pasajero en seco. Agenda. Libros. Mucha música. Y denuncia. Y nuestra gente haciendo barrio. Nunca más un barrio sin nosotros.